has fallen, washing away the seas. The seventh seal now opens, it's raining your ears. Are you paranoid? Well, Coney has the right. It's got your name tattooed on it. This stone's called a coffers. It rings upon our lips. I am the prophet of doom. I am the prophet of doom. Dead Again fue el primer disco de la banda en SPV, tras su divorcio definitivo con Roadrunner, sello con el que siempre tuvieron una matrimonial relación de amor-odio. El disco llegaba tras 4 años de incertidumbre en los que el gigante verde, Peter Steele, había pasado por la cárcel, había muerto y resucitado en los medios y hasta se había convertido al catolicismo. El disco llegó con una portada que para mí fue todo un regalo, ya que en ella aparecía uno de los personajes que más me han atraído desde niño, Rasputín, que como Johnny Kelly explicó en una entrevista, cito, Peter Steele quiso hacer algo visual con el título del disco y se le ocurrió la idea de utilizar a Rasputín, porque vio ciertos paralelismos con algunos momentos de su vida en las que uno puede considerar que estuvo muerto varias veces. Además, Rasputín tiene la imagen para ser el quinto miembro de Type O Negative. Lo cierto es que como todo lo que se le ocurría a Peter Steele, supuso todo un acierto. En cuanto al sonido del disco, Dead Again sonaba más orgánico que sus predecesores, principalmente debido a 2 factores. El primero es que la banda volvía a grabar las baterías de manera real. Los 3 discos previos llevaban baterías programadas. Y la verdad es que Johnny Kelly está en este álbum inconmensurable. Y el segundo es que la banda presentaba temas más rocosos que recordaban en muchos de sus aspectos a sus primeros discos, alternando doom y hardcore del mismo modo que en sus primeros años, algo que no ocurría de este modo tan claro desde Bloody Kisses. En Dead Again ya no había interludios ni nexos, solo 10 cortes que pueden tomarse como un paseo por toda la historia de la banda, sumando posiblemente el disco más diverso de Type O Negative estilísticamente hablando, en parte porque muchos de sus temas empezaron a componerse mucho antes de su publicación. En fin, Dead Again es un disco que me mata y resucita cada vez que lo escucho. Opening track, The Prophet of Doom. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com. La radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hey, this is Logan Mader from Once Human, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hell yeah! llegaron a tus poderosos oídos la banda conformada por el grandioso Logan Matter. Hablamos de Once Human con el track Only in Death. La banda finlandesa Hooded Menace ha reconocido la fuerte influencia de los primeros Candlemass y Cathedral, así como The Paradise Lost, Autopsy y Winter. Sus letras a menudo están inspiradas en la clásica serie española de películas de terror de los años 70, The Blind Dead. Su álbum debut, Fulfill the Curse, fue lanzado en 2008 y el muy aclamado álbum Never Cross the Dead salió en 2010. Ahora nos llegan a Sobre la Dosis con el álbum de Tridentess Bell, y de ese LP escuchemos Blood Ornaments.

norteamericanos de Rivers of Nile, nos presentan su cuarto álbum. Y aunque muchos los identifican con el death metal técnico, quedó claro con su anterior álbum de 2018 que la banda ha decidido tomar otros rumbos musicales, volviendo su música algo más experimental y orientada hacia lo progresivo y ambiental por momentos. Todo eso llega a ser confirmado con esta nueva entrega que lleva por nombre The Work. El tema que escuchamos, The Void, From Which No Sound Escapes. Avanzamos con Fit for an Autopsy y su nuevo single Far from Heaven aquí en Sobre la Fucking Dosis. Hey, what's up? This is Mark Morton from the band Lamb of God, and you're listening to Sobra La Dosis with the one, the only, Jonathan Montenegro. Turn it up. De San Diego, California, As I Lay Dying, ha puesto en circulación un nuevo tema titulado Roots Below, canción que estará incluida en la edición de lujo de Shaped by Fire, que estará disponible a finales de año. The Crusher, The Man of Mars, cumple 20 años. Para conmemorar de manera extraordinaria el aniversario de su tercer álbum, los gigantes suecos del death metal melódico han reeditado la canción Masters of War. El vocalista Johan Hegg comenta lo siguiente, cito, "Para celebrar como corresponde el 20 aniversario del álbum, queríamos volver a grabar una de las canciones más importantes de este álbum y darle un toque moderno". Disfrútalo aquí en Sobre la Dosis. Y con este tema cerramos otro episodio más de Sobre la Dosis. This is a little fucking bonus. Enziferum, con el tema For Those About to Fight for Metal. Hey guys, this is Petr from Enziferum. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.